Bienvenidos al programa de radio de divulgación científica de la Universidad de Extremadura. Bienvenidos a Tubo de Ensayo. Soy Flavio Cañero y hoy, miércoles 29 de mayo, los invito a compartir nuestro programa 62, el último de nuestra segunda temporada. Hoy hablaremos con Ruth García de la Calle, quien obtuvo una beca Marie Curie y se encuentra en Londres. Ella nos contará todo acerca de su experiencia por estas tierras británicas. Pero antes, como ya es habitual, conoceremos qué pasó y qué pasará dentro de los límites de nuestra universidad. La ciencia en la UEX. Noticias. Conservan el brócoli intacto con una atmósfera especial. El brócoli se deteriora rápidamente tras su recolección, lo que hace que se pierda su color, textura, aroma y compuestos saludables. Investigadores de la UNED, junto a expertos de la Universidad de Extremadura y de la Universidad de Foggia, en Italia, han desarrollado un método que consigue extender la vida útil de la hortaliza una vez recolectada. La investigación se realizó con tallos del vegetal recolectados en un campo de cultivo situado en la provincia italiana de Foggia. Las muestras pesaban 250 gramos y fueron almacenadas en 54 bolsas de polipropileno microperforado de 25 centímetros de ancho y de alto. De ellas, 24 fueron selladas y se mantuvieron a 5 grados, con un 10% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono. De las 30 bolsas restantes, ninguna fue sellada. 24 se mantuvieron a la misma temperatura y otras 6 se analizaron en el mismo día. Usar este tipo de envases con esa atmósfera permite mantener la frescura y la calidad del brócoli en un periodo de 12 días. Esto lo explica David González Gómez, investigador del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED y autor principal del estudio. Aunque este tipo de embalaje ya se emplea en la conservación de otros alimentos, lo novedoso del trabajo es la composición gaseosa empleada. Preservado en la atmósfera propuesta por los investigadores, no solo se consigue la correcta conservación del vegetal, sino que también se evita la formación de aromas no deseados. Además, si disminuye el coste del tratamiento, al emplear condiciones menos agresivas a las usadas habitualmente, lo que supone un gran atractivo desde el punto de vista del productor. Por otra parte, el consejero de Fomento y el rector firman un convenio para analizar la oferta y demanda del turismo. La rúbrica del convenio la han realizado en Mérida el consejero Víctor del Moral y el rector de la UEX, Segundo Piris. La recogida y posterior análisis de los datos permitirá tener más información sobre la oferta y demanda del sector turístico en Extremadura y disponer de la información elaborada al mes siguiente de su recolección. A través del estudio que se realizará, dirigido por el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Marcelino Sánchez, se permitirá conocer las estadísticas relacionadas con el turismo, como el perfil del turista, por qué vienen a Extremadura, el gasto que realizan, el número de noches de pernoctación, qué actividades demandan, etc. Con estas cifras se podrán mejorar los productos que se ofrecen para adecuarlos a las necesidades de los usuarios y turistas. El estudio supondrá una mayor desagregación en la recogida de los datos, ya que en lugar de hacerlo por provincias, como lo hace el Instituto Nacional de Estadística, se obtendrán datos desde los 24 grupos de acción local y las 4 grandes ciudades. Estas son Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, ya que los grupos de acción local existe al menos una oficina de turismo. Adelantado al principio del programa, estamos en línea con Ruth García de la Calle. Ella es ingeniera química y obtuvo una beca. Y en este momento se encuentra en Londres. Entonces, para saber un poquito más sobre esto, la tenemos en línea. Buenos días, Ruth. Buenos días, Flavio. Muchísimas gracias, antes que nada, por esta comunicación, por atendernos desde las tierras británicas. Y en primer lugar, queríamos saber, cuéntanos qué beca es la que tienes. Pues se trata de una beca Marie Curie, Initial Training Network. Esta categoría, dentro de la beca Marie Curie, lo que se pretende es desarrollar una red de empresas y universidades de distintos países de la Unión Europea a través de un consorcio. Con ella se permite adquirir a los investigadores que las constituyen experiencia en el extranjero y en el sector privado. Además, completar la formación con otras competencias o disciplinas que pueden ser muy útiles para sus carreras. Eso está bien, la verdad que resulta muy interesante. ¿Cómo fue? Contanos cómo fue el proceso que has tenido que sortear para obtenerla. Pues yo opté a una vacante de Experience Researcher dentro del proyecto denominado The Advocate, el cual ya estaba aprobado por la Unión Europea. El proceso duró unos 3 meses y dentro de los cuales, aparte de enviar el currículum vitae investigador y de méritos, tuve que desarrollar un proyecto de acuerdo al puesto que optaba y finalmente a una entrevista personal. Esa entrevista me imagino que ha sido en inglés, ¿no? Y entonces te ha servido también para conocer realmente el nivel que tenías, ¿no? Sí, fue en inglés por Skype porque éramos diferentes personas de distintos países que estábamos al puesto y aparte el proyecto también tuvo que ser redactado en inglés. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y dónde te encuentras ahora en este momento trabajando? Pues estoy trabajando en CLER, es una empresa dedicada a desarrollar y promover las buenas prácticas en la descontaminación del suelo y la agua subterránea afectada por la contaminación. Se encuentra con base en Londres, aunque yo tengo bastante movilidad por ser un proyecto formado por 20 instituciones de 5 países diferentes y teniendo que desarrollar las actividades que están incluidas dentro del proyecto en estos países. Ajá. Y hablabas de agua. Tú antes de irte a Londres trabajabas, ¿no?, también relacionado con el agua. Yo sé qué es lo que hacías, pero bueno, cuéntanos qué es lo que hacías aquí en la universidad. Pues yo trabajaba dentro del campus de Ciencia Internacional de Hidranatura, donde se está haciendo un gran esfuerzo para posicionar a la UES como referente en la gestión eficiente de los recursos hidronaturales, en el que se pretende alcanzar niveles satisfactorios de excelencia en actividades docente e investigadora, en la transferencia del conocimiento al sector productivo y en el emprendimiento. Está bien. Entonces, ¿cómo catalogas la experiencia que estás teniendo? Pues llevo muy poco tiempo, solo 2 meses, pero la experiencia la verdad que es única, tanto por lo que estoy aprendiendo a trabajar solo en inglés, las habilidades que se van adquiriendo en una lengua extranjera, como por hecho de trabajar en un equipo de interdisciplinar donde el sector público y privado se encuentra estrechamente involucrado y trabajando conjuntamente, lo que te permite adquirir habilidades complementarias de tu carrera investigadora y tener una visión mucho más cercana a la realidad de la empresa. Por lo que te escucho y vengo escuchando en estos minutitos que llevamos conversando, tú lo recomendarías, ¿no?, lo de la experiencia de conseguir una beca. Yo sí, yo recomendaría y recomendaría trabajar solo en un idioma extranjero porque aprendes mucho y tus capacidades van aumentando progresivamente. Estuvimos hablando sobre los aspectos técnicos, podríamos llamar, pero a mí me gustaría saber un poquitito más, si fuera de lo que es el guión, así de preguntas siempre vinculadas a la beca, ¿cómo es la vida en Londres? ¿Qué diferencia te has encontrado? ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? Pues la vida en Londres siempre hay vida, o sea, es una ciudad impresionante en el que pues de todo disfrutas, el tiempo no es muy bueno, porque en un mismo día te está haciendo un sol, te está lloviendo y te está granizando, pero es una ciudad cosmopolita en el que de todo el mundo aprendes, hay personas de todos los países que te puedas imaginar, de todas las culturas, todos conviviendo alrededor de un mismo sitio. Pues a mí está siendo una gran experiencia. Eso es importante. También lo que decías, que quizás un día te llueve, te sale el sol, eso también es Londres, ¿no? Ese es el encanto también que quizás tiene Londres. Sí, eso es Londres. Ayer hacía 20 grados y hoy me está lloviendo. Está bien, eso es Londres. Eso es lo que quizás la gente tiene, esa idea de Londres, y es lo que muchas veces gusta y lo que invita también a querer ir. Pero bueno, Ruth, yo te agradezco esta comunicación que hemos tenido. Sé que estás trabajando, es horario de trabajo. Pero lo que sí me gustaría es que muchas veces hacemos con gente con la que tenemos en el estudio o entrevistamos por teléfono, que nos elijas una canción y bueno, y te la regalamos y la ponemos en homenaje a ti. Bueno, pues muchas gracias. Snow Patrol, Chasing Cars. Perfecto. Chasing Cars. Para ti va y muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, adiós. Everything on our own. ¿Sabías que...? ¿Sabías que hay investigaciones que dicen que el exceso de higiene favorece las alergias? Llega la primavera y con ella el polen y las alergias. Según los expertos reunidos en el Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica, el exceso de higiene del mundo occidental, unido a la contaminación y a los cambios en los hábitos alimenticios, está incrementando el número de niños alérgicos cada año. Según los científicos, uno de cada cinco niños padece algún tipo de alergia y tan solo en el caso del asma, el número de afectados se ha duplicado en las últimas tres décadas. Cuando los niños se desarrollan en un ambiente de asepsia, con ausencia de gérmenes, rodeados de una higiene excesiva, con tanta esterilización, vacunados de todo y sin riesgo de infecciones, provoca que su sistema inmunológico no active el mecanismo de defensa, sino el que favorece las alergias. Esto es lo que advierte Marcel Ibero, presidente de esta institución. Una parte del sistema inmunitario se desarrolla gracias a un recuerdo de las infecciones, mecanismo en el que se basan las vacunas. Para ello, según publica un estudio de la revista Immunity, es necesario que los niños estén expuestos a los gérmenes y a los organismos patógenos, se manchen, se hagan heridas y se pongan enfermos. En un ambiente más expuesto a los gérmenes, la respuesta inmunológica TH2, con la que nacen los niños y que favorece las alergias, se convierte en TH1, que es la que activa la defensa para poder combatir las infecciones. Esto es lo que explicaba Ibero. Para finalizar, según Luis García Marcos, del Servicio de Alergología Pediátrica del Hospital Virgen de la Arriaxa de Murcia, los cambios en el estilo de vida de las personas que viven en países desarrollados han modificado sus hábitos de higiene, de alimentación o incluso la decoración de las casas. Todo este conjunto de causas, unidas a la contaminación, provocan cambios en el sistema inmunológico de los niños ya desde el vientre de la madre, cuya respuesta de defensa se vuelve más débil y favorece la aparición de alergias. ¿Y sabías también que un compuesto de la dieta mediterránea hace que las células del cáncer se vuelvan mortales? En la batalla contra el cáncer, nada está perdido. Sabemos que las células cancerígenas tienen un truco para crecer de manera descontrolada. Conocen cómo inhibir el proceso natural que les haría morir en el momento que les corresponde. La buena noticia es que científicos de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, han identificado un compuesto de los alimentos vegetales, la apigenina, que puede impedir que las células tumorales, especialmente las que causan cáncer de mama, se comporten como inmortales y por lo tanto evitar el desarrollo de tumores. La apigenina es un flavonoide natural que se encuentra presente en grandes cantidades en el apio, el pomelo y el perejil, pero también forma parte de otras muchas frutas y verduras que ingerimos a diario en la dieta mediterránea. Andrea Dosef y sus colegas han identificado que la epigenina vuelve mortales a las células cancerosas, evitando que se descontrolen y que generen cáncer, pero que además se une a 160 proteínas diferentes del cuerpo, lo cual podría traducirse en más efectos beneficiosos. Y añade, si comemos sano, estamos favoreciendo que se produzcan comportamientos normales dentro de nuestras células y que se destruyan cuando les corresponde o cuando se vuelvan malignas. Agenda Científica. Pues hacemos la última agenda científica de esta temporada. Ya también van llegando la escasez de eventos, porque es verdad que ya llega el veranito. Comenzamos con el concierto de fin de curso del Coro Vocalis. Será este jueves 30 de 20 a 21 horas en el auditorio al aire libre del campus universitario de Badajoz. Vocalis se fundó en el año 2010 en la Facultad de Educación. Aunque nació con personas de la comunidad universitaria, actualmente Vocalis está formado por personas de todos los ámbitos sociales. Y el próximo jueves 13 de junio, dentro de 15 días, el Café Científico también llega a su fin de esta temporada y se muda a Cáceres para transformarse nuevamente en tecnológico. En esta ocasión, José Luis Huertas, director y cofundador de Móvil, y que se encuentra en este momento en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, están trabajando con ellos muy intensamente, y Héctor Santamaría, exdirector del Servicio de Informática de la UEX, serán los tertulianos bajo la temática Aplicaciones Móviles, un tema muy, muy, muy en boga y muy interesante. La cita es en el Gran Café de Cáceres a las 18:30 horas. la cuenta regresiva, es lo que nos contaba Europe, y es lo que ya estamos dentro de esa cuenta regresiva para el final de nuestro programa. Y como ya sabemos que estamos llegando a ese final, es que vamos a dejar la frase que dejamos toda la semana. La de hoy es de Leonardo da Vinci y dice así: los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. Y nada, después de haber contribuido estos 30 minutitos y estos meses en los que estuvimos en esta segunda temporada, en los que intentamos que la ciencia se difunda un poco más, en ocasiones también de manera sencilla, amena y hasta a veces en algunos programas divertida, nos encontraremos aquí después del verano en Tubo de Ensayo. No me quiero despedir sin darle las gracias a toda la gente de Onda Campus, a Isabel Pagador y a todos los operadores que han pasado por nuestro programa y nos han acompañado en esta segunda temporada. Sin más, me despido diciendo que, como siempre, Tubo de Ensayo es un espacio realizado por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación de la UEX y apoyado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Un saludo de todo nuestro equipo y nos encontramos después del verano. Muchas gracias.